Vamos a conversar con una destacada profesional del mundo de la educación. Le voy a pedir que se presente a la institución que ella está dando a conocer el día de hoy y vamos a hablar sobre educación. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Con Tamara Canales, directora del Colegio Josefina Gana de la Protectora de la Infancia. Bienvenida a Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo, en vivo y en directo para todos. Muchas gracias. Cuéntenos, el colegio, la comunidad educativa, perdón, que usted representa en la Protectora de la Infancia, ¿hacia dónde apunta su labor educativa? Bueno, nosotros somos una escuela que parte en kinder. Nosotros tenemos kinder mixto de niñas y de niños y después de primero básico a octavo básico solo niñas. Y somos una escuela que pertenece a la Protectora de la Infancia. Nuestra escuela tiene 80 años de trayectoria. Y somos una escuela que se destaca porque su foco está realmente puesto en los niños y en las niñas. Nuestra razón de ser, todo nuestro trabajo acá, todas las personas que compartimos todos los días en la escuela, no hacemos otras cosas más que planificar y trabajar en torno al bienestar y a la protección de la infancia y del aprendizaje de nuestros niños y nuestras niñas. Así que apuntamos a dar una educación integral, pero realmente integral, más allá de lo que podamos muchas veces los profesores tener en el discurso. Nosotros atendemos estudiantes que tienen bastantes dificultades, así como otros estudiantes que no presentan ningún tipo de dificultades, pero hacemos comunidad con todos, los atendemos a todos, los cuidamos por igual, tenemos altas en todos los niños que constituyen nuestra comunidad escolar. Bueno, acá hay unas auditoras que nos están llamando, entre ellas la señora Claudia González, y me dice, bueno, yo tuve una niña que hoy día ya es profesional y estuvo en la Protectora de la Infancia. ¿Los valores siguen siendo los mismos, prevalecen en el tiempo o se han ido adaptando acorde a los nuevos tiempos? Bueno, los valores de nuestra institución son valores que están en la mística de la organización de la Protectora de la Infancia, por lo tanto los valores son los mismos, pero la manera en que vivimos diariamente esos valores, obviamente los vamos reconfigurando respecto a lo que se está viviendo, respecto a las cosas también que a nuestros estudiantes les hacen sentido. Por ejemplo, nosotros, entre nuestros valores está la honestidad, la solidaridad, el respeto, la espiritualidad. Son valores que siempre van a caracterizar a la Protectora de la Infancia, pero que cada uno de los colegios, porque tenemos 5 colegios, cada uno de los colegios organiza actividades o lo enfoca de manera distinta, dependiendo si atendemos niñas, niños y también de la edad que tienen. Pero los valores son exactamente los mismos y tratamos todos los días que se note en nuestras acciones, ¿ya? Y en lo que ofrecemos a nuestros estudiantes. Tenemos también en nuestra escuela una firme formación diferencial. Y este año la Josefina Gana, por ejemplo, y esto tiene mucho que ver con esto de ir, rediseñando el aprendizaje respecto a los nuevos tiempos. Este año nosotros tenemos un ramo que se llama Organización Social y Comunitaria, que hace mucho énfasis en la manera de articularnos a nivel de comunidad, donde los estudiantes aprenden, cómo se constituye una sociedad, cuáles son los espacios de participación en una sociedad. Hacemos un poquito un guiño a lo que antiguamente teníamos nosotros como los ramos más de aprendizaje estatal, gubernamental, de organización social, y lo tenemos desde kinder. Entonces, los valores se ven representados ahí en cómo podemos aportar cada una de las personas para poder aportar a la sociedad. Pensando en que nuestra escuela es una microorganización, entonces las niñas dentro del colegio este año en ese ramo van a aprender a portarse en sociedad para después, en la sociedad grande, ¿verdad?, en lo global, también puedan ser un aporte. Pero estamos todo el tiempo, a partir de nuestros valores, reconfigurando y también poniéndonos al día, porque las cosas que interesan a las niñas no son las mismas que interesaban a otras generaciones ni 10 años atrás. Nuestras niñas hoy día aprenden un montón de cosas de manera tecnológica, somos una escuela mayoritariamente de niñas y también apostamos porque las niñas, que son mujeres, tienen las mismas posibilidades que los hombres, pueden estudiar ciencias, pueden estar súper al día con la tecnología y por eso también vamos actualizándonos en la manera de enseñarle y en las cosas que les queremos dar a entender. Correcto, la señora Camila Muñoz me dice, yo estudié en la Protectora, obviamente han pasado 30 años de aquella época. Sin embargo, hoy día veo cómo a mi nieta le interesan temas relacionados con la sexualidad, el amor y temas que en mi generación no lo habríamos visto. Siendo la Protectora y esta comunidad educativa basada en valores cristianos católicos, ¿hay apertura de mente para hablar de todas las temáticas en la protectora, específicamente en la escuela que ella está recomendando? Bueno, como bien tú dices, la Protectora de la Infancia somos una organización católica, nuestro fundamento está en el catolicismo, somos una escuela donde el valor de la espiritualidad y las acciones pastorales son fundamentales y muy importantes en nuestro día a día, eso está en la esencia de nuestra organización. Sin embargo, nuestras escuelas no son escuelas que restringen el pensamiento de nuestras estudiantes, ni son escuelas que limitan el análisis de las temáticas. Lo que sí nos importa es que esos análisis, que esas conversaciones se den dentro de un marco de respeto, dentro de un marco que considere los valores que representan a nuestra organización, pero yo creo que estando ya en el 2020 tenemos que sacarnos un poquito ese sesgo un poco antiguo de que los colegios católicos son escuelas donde los niños no pueden opinar, donde no pueden analizar, porque en nuestras escuelas hay mucho espacio para que las niñas puedan crear, puedan opinar, puedan analizar y tengan una formación de pensamiento crítico. Siempre inspirada y, por supuesto, súper, ¿cómo se puede decir?, enmarcada, encuadrada en los valores cristianos que son los que nos representan como organización, pero espacio para eso hay y de manera constante. Mire qué interesante. Acá la señora Andrea Cosio, requisitos para postular y hasta qué curso llega, porque no alcancé a escuchar esta comunidad educativa. Ok, lo primero, y está la señora Andrea, gracias por su pregunta, porque nosotros no tenemos requisitos, nosotros somos una escuela absolutamente inclusiva. Bueno, hoy día además las leyes, por ejemplo, la ley de inclusión solicita a todos los colegios que reciben financiamiento del Estado que abran sus puertas a todos los estudiantes. Sin embargo, en la Protectora de la Infancia nunca se ha hecho esa discriminación, nosotros somos una escuela realmente inclusiva, no hay ni un requisito, el único requisito para poder entrar a nuestra escuela es que nosotros tengamos un cupo para poder integrarlos, y hoy día tenemos cupos en todos nuestros niveles, ya desde primero básico a octavo básico, tenemos espacio. En el único curso que hoy día no tenemos ni un solo cupo es en kinder, estamos listos, pero de primero básico hasta octavo básico tenemos cupos en todos los niveles, y lo único que alguien tiene que hacer, las personas tienen que hacer para poder entrar a nuestra escuela, es tener la motivación de participar de una comunidad escolar empoderada, una comunidad escolar que quiere hacer cosas buenas por las niñas, que quiere trabajar en conjunto, y acercarse a la escuela directamente entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, y traer la fotocopia del carnet del estudiante y su certificado de nacimiento. Y por supuesto, si ya le entregaron documentos en la escuela anterior, como certificados de nota, informes de personalidad, también los tienen que traer, pero cupos tenemos y vamos a estar felices de que todas las personas que se acerquen puedan matricularse y empezar a estudiar, ojalá el otro día, en nuestro colegio. Esta escuela es para todos y para todas. Muchas gracias. Acá Leonel Espinosa le manda un saludo, dice que es muy agradable su voz, se nota que es una mujer muy comprometida con la educación, pero él quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estamos en términos de rendimiento académico? ¿Cómo le ha ido en el CIMSE a esta comunidad educativa? Porque le interesa la mirada y la perspectiva que usted está enunciando en la radio. Es una pregunta que nos hacen a través de nuestras redes. Por supuesto, excelente pregunta, porque las escuelas, el primer deber de toda escuela es entregar conocimiento. Ya nosotros nos preocupamos de manera integral de los estudiantes, del área social, desde el área pastoral, pero lo académico es uno de nuestros tres pilares fundamentales y no nos olvidamos que esa es nuestra razón de ser. Nosotros tenemos grandes desafíos académicos, no tenemos los resultados que quisiéramos tener hoy día, estamos trabajando en eso, hemos ido subiendo nuestros resultados, sin embargo, tenemos varias innovaciones, profesores, estamos con profesores que tienen nuevas estrategias metodológicas. Los profesores a partir de este año van a contar, ya cuentan, las entregamos la semana pasada, con las planificaciones de mejor calidad que existen en el país. También a nivel de infraestructura, tenemos acá en el colegio, tenemos cancha de fútbol 11, cancha de futbolito, hay piscina, hay cancha de tenis, hay los laboratorios de ciencia, laboratorios de arte, muchos espacios donde nuestros profesores pueden desplegar con toda libertad sus estrategias pedagógicas para que los resultados vayan en un incremento. Yo como directora tengo una gran preocupación por los resultados académicos, porque creo que es un acto de justicia entregar a todos nuestros estudiantes los aprendizajes que merecen tener. El otro día revisábamos una brecha que había entre los colegios y entre nuestro colegio y los colegios más caros de Chile, ya que nuestra escuela es gratuita, absolutamente, Y nos dábamos cuenta que había una brecha alrededor de 40 puntos en la última prueba CIMSE. Y esos 40 puntos a nosotros como comunidad escolar nos duelen, nos indignan. Esos 40 puntos todos los días nos movilizan a hacer mejores clases, a preparar mejores instancias para nuestras estudiantes y a poder hacer un compromiso con los apoderados de que no solamente estamos para recibir a las niñas y tenerlas dentro del colegio, sino comprometernos con los apoderados para decirles que todo lo que van a adquirir las niñas acá en el colegio está pensado con la mejor calidad posible y, por supuesto, con el sentido que tiene nuestra organización, que es entregar una educación que protege, pero que además forma integralmente a los estudiantes. Así que lo académico sí es importante para la persona que nos preguntó, sí es muy importante, estamos al debe, sí lo estamos trabajando en eso, sí lo estamos, y tenemos la convicción absoluta que con el trabajo de toda nuestra comunidad escolar, que es una comunidad genial de 114 personas, vamos a ir año a año mejorando los resultados y entregándole lo mejor a nuestras niñas y niños. Bueno, estamos muy contentos de haber conversado con usted, una mujer se nota comprometida con la educación, también con un tema de justicia social a través de esta herramienta tan importante como es la educación. Quiero que le haga un llamado a la comunidad, a los papás que nos escuchan, para que vayan a la protectora. Ok, bueno, la protectora de la infancia está esperándolos, está esperándolas a todos. Somos 4 colegios, tenemos cupos para niños, para niñas, en básica y en enseñanza media. Somos escuelas absolutamente gratuitas. En nuestras escuelas no se paga ni matrícula, no se paga mensualidad tampoco. Estamos al servicio de los estudiantes, estamos preocupados por ellos y acá no existe discriminación. Todos los estudiantes son bienvenidos. En Josefina Gana, la escuela básica de la protectora de infancia, tenemos entonces hoy día cupos desde octavo básico hasta, perdón, desde primero básico hasta octavo básico. Los estamos esperando y no tienen que hacer nada más que acercarse a nuestra escuela con todas las ganas de participar. Así que un llamado a todos aquellos que no tienen colegio, que están buscando colegio, que no pierdan más el tiempo y traigan a sus niñas acá para que formen parte de nuestra comunidad Josefina Gana de Johnson, protectora de la infancia. Recuerden que estamos acá en Concha y Toro 2188, afuera del Metro Protectora de la Infancia. Es cosa de entrar nomás y preguntar por el colegio y vienen para acá a buscar su matrícula. Muchas gracias por su tiempo y gentileza. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Un gran saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué le pareció a esta directora? Yo la encontré muy genial, muy simpática, muy agradable.